Gracias, gracias, tu clava es mi paquita, pídele yo que volvas pronto. Paquita, gracias, gracias, tu clava es mi paquita, pídele yo que volvas pronto. Paquita, para bien, que tu vas a te cadavo. Cuando es tu espera, quiero te proceder pronto. Paquita, gracias, gracias, tu clava es mi paquita, fidele yo, que volvas pronto. Paquita, gracias, gracias, tu clava es mi paquita, fidele yo, que volvas pronto.